Interinet. ¡Buenos días! ¡Tardes, noches, al barrio internet! A ver cómo ponemos ahí aquí, que estamos rebeldes nosotros aquí. Como siempre. Bueno, como siempre. Súbelo ahí, venga. Ponemos aquí la musiquita para abajo. A ver, ahora la ponemos ahí de fondo. Para con esta canción que hemos abierto de la caja negra. Ahí estamos ahí, que se escuchará de fondo. Y exactamente, esto ha sido nuestro saludo. Esto es el Interinet 57. Si no nos equivocamos en los números, que puede ser. Y estamos aquí de ajuste. Como dice aquello, que si volvemos o nos encontramos, no sé, o algo así. Puede ser, ¿no? Exactamente, pero como siempre, rebeldes. Porque somos así. Somos así. Y ya cambiar, estamos fuera de garantía para cambiarlo. Pues era que muchas gracias por la escucha, por soportarnos, que nos ha podido soportarnos por ahí todavía hoy. Y que bueno, que lo que decimos, que... ¿Que lo que decimos qué? Que si no sabes qué es Interinet, pues eso es buena pregunta. ¿Qué es Interinet? Pues exactamente, Interinet es como... ¿Cómo qué? No lo sé, es que tampoco lo tengo yo claro. Esto es genial, ¿eh? Esto es genial. Pues exactamente, técnicamente se dice que es un podcast, ¿no? Que si fuera un programa de radio, pero sin ser radio. Sí, exactamente, se dice que es la definición. ¿Y qué buscamos aquí? Pues la vida con internet. Es lo que siempre tratamos de... O hacemos, o intentamos hacer. No, eso como lo del maestro Yoda, ¿eh? Halo, no lo hagas, pero no lo intentes. Sí, exactamente. Y hablando de maestros, te recordamos que esto es... Por supuestamente siempre con la producción general de José Jiménez. Exactamente. Es Effective Wonder. Miramos ahí. Y bueno, que estamos aquí. Pues, ¿cómo estamos? ¿Qué vamos a estar? Eso, un poquito perdido, oye, porque siempre que pasa un tiempo a grabar, pues se puede oxidar uno. Evidentemente, eso decía ahí el compañero del escribano, que ahí le mandamos un abrazote. Y nada, pues aquí estamos, y eso. Que nos pondremos a decir eso, que estamos así. Que vamos a comenzar. Ahí acaba, y ahora. Interdinero, y soy rebelde, los chicos del barrio. Saludos, llegamos aquí a este espacio, que lo vamos a llamar así ahora de momento, siempre le solemos cambiar el nombre de Desconectados. Te habla aquí Fran Trujillo, como dijo, hijo de su madre, en el buen sentido. Y uno de los alborotadores que intenta pues sacar para adelante este proyecto de Interinet. Pues aquí estamos, como siempre pasan algunos podcasts, como nosotros que somos desastrosos de seguir publicando con continuidad y con todas estas cosas, pues al final llega el momento de hacer ajustes, o como se diría en la radio, ¿no? Para solución de continuidad. Debo también de seguir, de que estamos ahí vivos. Eso decía el tío Rosendo, el rockero, que muchas veces tienes que publicar un álbum hoy en día para seguir demostrando que estás ahí, ¿no? Y bueno, salvando mucho las distancias, pues nosotros también estamos en eso, por una parte fundamental de que seguimos ahí, y por otra, pues también preocupándonos siempre del contenido que ofrezcamos, aunque no lo parezca, pero sí buscamos hacerlo. Diego, aquí continuamos, y no digo decirlo por temas de prepotencia o decir, oh, mira, que somos aquí los elitistas, que tenemos que enseñarnos el culo de que estamos aquí, sino simplemente que, pese a que el podcasting en España está hecha... Bueno, tenía que decir primero que esto lo hemos titulado las cosas que pensamos y no decimos, ¿no? Basado también en una película que creo que es que tiene una enseñanza impresionante de lo que son los valores que llaman fuera religiones y historias que se pueden tener a nivel personal, basado por supuesto en el mundo laboral, y lo que al final los hace sentirnos como personas, o sentirnos que nuestra vida tenga más sentido, más significado, ¿no? Y esa es la película Jerry Maguire, que tiene unas enseñanzas ahí impresionantes, ¿no? Pues de ahí sacamos que es una de las partes de la película, que te pondremos un corte de audio después sobre ello. Para esas cosas que pensamos y nos decimos, hay tantas cosas que se piensan y no se dicen, ¿no? Que si las dijéramos incluso, pues bueno. Yo siempre he sido por la red de nunca descargar mis problemas ni mis historias, y así me mantendré. Y por supuesto, pues tampoco vamos a seguir por esa línea ni por buscar más descargas por ello de cómo está precisamente eso, ¿no? El estado del podcasting desde España. Me refiero más, que es un poco lo más que conoce uno, aunque también por supuesto lo conozco de mi otra patria, como digo, México y otros países, y bueno, ya Estados Unidos, que queda más a otro nivel, como suele pasar en muchas cosas, aunque bueno, después están las referencias si las quieres usar de una o de otras, ¿no? Referente, y así, porque tampoco me quiero extender mucho en ello, de que el podcasting en España se ha convertido, sin duda, está prostituido, como muchas cosas, y en poco tiempo que lleva, mayormente, evidentemente. Yo, gente pues que está empezando nueva, pues evidentemente siempre darle los ánimos y para adelante, porque todos empezamos alguna vez, evidentemente, en la vida las cosas, y en esto de los podcasts, pues no va a ser menos. Pero con el poco tiempo de vida que llevamos aquí, pues se prostituyó muy, muy rápido, ¿no? Entonces, ya digo mayormente, ¿no? Y... no con ello queremos buscar el camino a que ahora se nos llene de comentarios y tal, porque ni lo vamos a responder, sinceramente. No por educación ni nada, sino por no seguir el juego, porque hay mucha gente que está amargada en internet y que sus amarguras pues las suele pagar con eso, ¿no? Con venir a dejar comentarios o a meterse por ahí con, ah, bueno, pues ya esta gente estuvo diciendo, están aquí, cual, no sé qué, no sé cuánto, bah. Pues eso no vale la pena. Ya digo que nunca he usado internet para eso, ni lo voy a usar, ni he estado aquí para batallas, ni guerras personales que no llevan a ninguna parte. Nosotros, cuando hemos tenido que estar juntos, hemos estado juntos, hemos estado en comunidad. Cuando la comunidad se ha convertido en comunidad de vecinos, pues ahí nos hemos demarcado y hemos ido por libre, y estamos contentísimos de ir por libre. Sobre todo hablo siempre en nombre mío en este caso, pero también sé que lo hago extensible a quien hacemos en total Interinet, ¿no? Como es José Jiménez, con los chicos, de que nos sentimos mejor así, por la parte de que es más difícil pelear solo, y peleamos aquí, pues en este desierto de mar, si vale la pena buscar una cosa de juntar la tierra con el mar, ya que estamos aquí desde Tenerife, Canarias, España. Creo que los chicos no lo dijeron hoy. Y seguiremos ahí en esa lucha, en estos tiempos, digo, difícil también para si quería uno vivir del podcasting, posiblemente no se puede vivir de él. Y hay que aguantar la marea. Digo, como isleños que somos, pues aguantaremos ahí la marea lo que podamos, como podamos, con los medios que vamos teniendo y como podemos, porque claro, siempre hay un gasto que se genera en el tema de hosting. Ahora pues hemos hecho una pequeña inversión con una mesita de mezclas pequeñita para conseguir este sonido que ahora pues poco a poco intentamos también hacernos con el sonido para buscar ofrecer una mejor calidad y también sobre todo para liberarnos de Windows, que nos tenía ya, aunque seguimos grabando con Windows, pero que no controle tanto el sonido. Y lo que decíamos, que aquí vamos a seguir hasta que el cuerpo aguante, hasta que los chicos se aburren, y sobre todo lo más importante, como siempre decimos, lo primero tiene que ser por ustedes, por los gatos que decimos nuestros oyentes, que cuando esto marque una descarga que solo sea la que hacemos nosotros de prueba, pues evidentemente ese habrá indicado que es nuestro final. Nosotros no hacemos esto para escucharnos a nosotros mismos, y sino evidentemente se hace para que se escuche. Precisamente en la película Jerry Maguire nos pone algo que estaba uno analizando ahora en la preproducción de esto. Decir, pues claro, cuando quieres hacer algo, vos quieres ser el más escuchado, quieres tener vos miles de oyentes, millones, si puedes tenerlo. Pero si es para convertirte en un auténtico gilipollas, si es para convertirte en un prepotente, si es para convertirte en algo que siempre has detestado ser, pues yo no lo cambio por eso, sinceramente. ¿Que Internet siempre ha buscado ser un proyecto comercial? Sí. Porque ya digo, la ilusión de poder vivir de lo que haces es un sueño que no tiene precio, valga la redundancia, ¿no? En el sentido del valor de las cosas. Entonces, por esa parte, pues sería una pasada. Pero evidentemente eso es una realidad que ahora no se puede. Este es un proyecto de entretenimiento que tiene esa base de entretenimiento a través de Internet. Y evidentemente no lo podemos pintar de otra manera ni lo queremos hacer, pero oye, como todo, pues hay que buscar hacer cambios, mejorar en muchas cosas, evidentemente el nivel de publicación como siempre, pero como eso lo digas es peor porque es más difícil, te cuesta mantener. Pero bueno, muchos factores que tienen que intervenir y que tienen que hacer. Y yo, por ejemplo, una cosa que tengo que intervenir es de no haber puesto algo de musiquita de fondo, ¿no? Si ponemos aquí un poquito el patcher bell de Canon, para ir buscando también esa salida final, ¿no? De esta parte de desconectados, este espacio que hemos creado ahí, para conectar al final con vosotros, ¿no? Que sin esto ya digo que no, como decían los chicos, si no, no somos nada. Pues Internet, pues ahí seguirá haciendo este ruido, haciendo estas cosas que nos gustan hacer, y sobre todo porque seguiremos con nuestros pilares básicos de que hacemos lo que sentimos y sentimos lo que hacemos, así, aunque esté mal dicho. Pero mientras nos siga gustando lo que hacemos, pues ahí seguiremos. Pese a que, oye, nos sentimos, por supuesto, que hacemos chorradas, que hacemos tonterías, que ahí estamos, que hemos tenido el audio que se ha quedado ahí mucho tiempo, el de la TLP, pero que lo hicimos con todas las ganas y con toda la ilusión. Y así, por supuesto, hacer cada número. Decía la radio un locutor que marcó mucho la historia, Juan Antonio Herrero, que estas cosas se deben de hacer como el último programa que fueras a hacer. Y por lo menos eso, pues queremos aprenderlo, hacer como si fuera el último. Después ya, pues otra gente te cuenta y dice, bueno, hacerlo como si fuera el primero. Te dicen por otros lados, que ahora no recuerdo. Pero ya digo que en esto que estamos diciendo, que las cosas que pensamos y que nunca decimos, pues que ahí queden. Esta parte que ahora hemos querido hacer así, de ajuste, sin un contenido hoy, por supuestamente en el número, pero con otros, no sé, que quede un poco, está el continente y el contenido, ¿no? Porque por lo menos el continente sí siga quedando. ¿Qué más cosas? Vamos a escuchar un audio que teníamos pendiente con el compañero Miguel de Canarias Bruta y de toda la gente que hace posible Canarias Bruta, que era un podcast que, bueno, ahora ahí se quedaba pendiente, pero que sigue el blog de Canarias Bruta, y que fue un audio que precisamente grabamos en la Tenerife Land Party 2010 y que se quedó pendiente, que por temas de producción, y ya en su momento le pedimos la disculpa al compañero que no se pudo publicar en su momento, pero que ahí se quedó para ser publicado ahora, que no se iba a dejar de publicar, supuestamente. Así que les dejamos con ese audio, después pasaremos a otro, del referente a la película de Jerry Maguire, Y después ya, por supuesto, uno de los chicos que son los importantes, que son increíbles. Muchas gracias por la escucha, muchas gracias por soportarnos. Y ahora aquí, bajamos totalmente ahí para laicas de la música y seguimos aquí en internet. Dejamos con el corte de audio con el compañero Miguel de Canarias Ruta. Ah, y sobre todo, marcarte la diferencia que queremos también mostrar, lo que es grabar con un iPhone. Nosotros grabamos con un móvil, con el móvil de nuestra madre, que gracias a él pudimos escapar de hacer la grabación de la del evento de la TLP. Pero esto es grabado directamente con el grabador de notas de un iPhone. Fíjate la calidad de sonido que tiene. No lo hemos editado nada. Está tal cual el bruto que se llama, tal cual se grabó. Y para que vean esa diferencia que tiene de sonido cuando puedes tener, como vacilábamos nosotros con Miguel, el poderío de grabar con aparatos así, ¿no? Y eso que vengan un poquito si quieren para otra gente que está empezando en el mundo de los podcasts, que lo pueda, que pueda aprender de esto, porque todos estamos siempre aprendiendo, ¿no? Así que te dejamos con ese corte y ya después ya vuelven los chicos, ¿eh? Yo digo, gracias por soportarme a mí este rato, ¿eh? Ahí vamos, el corte de Miguel de Canarias Bruta. Vamos a darle al play. Ya está grabando ahí, ¿no? Uh-huh. Vale, a ver, ya el está. Tiempo ya está. Bueno, pues seguimos aquí rondando por la TLP y nos encontramos ahora a otro gran perdido para nosotros, nuestro compañero, si es Miguel de Canarias Bruta. ¿Qué pasa, Miguel, que estás tú perdido aquí en la TLP de Tenerife? ¿Qué ha pasado? Pues nada, me perdí y vine a aparecer por aquí. La verdad que no sé cómo he llegado, pero aquí estoy. Estás aquí en la otra isla, tal, y bueno, la verdad que ha sido una sorpresa para nosotros. De hace años que estuve hablando con Fran Trujillo, ¿no? Que fue el que estuve ahí relacionándose contigo, como compañero podcaster que es Miguel de Canarias Bruta y todo el equipo de Canarias Bruta. Y bueno, decirte, bueno, que estamos aquí, tenemos que mirar aquí la chuletilla, exactamente, ¿eh? Miguel, recuerda aquí ahora para que lo esté escuchando, que en Canarias sabemos que los conoces mucho. ¿Qué es Canarias Bruta? Pues un contubernio de 6 personas, básicamente, bueno, un blog que habla de la actualidad política y social desde una visión personalísima, ¿no?, de cada uno de los redactores, viene a ser eso. Pero bueno, para otros somos ese blog de mierda que destruye Canarias, pero bueno, que básicamente es eso, un blog personal en el que hablamos de la actualidad canaria. De mierda nada, porque precisamente que estábamos aquí en la mesa de ronda de blog se decía que, bueno, que es el blog de nuestra mierda, ¿no? Se decía, ¿no? Hombre, sí, la mierda es nuestra y es nuestra mierda que la queremos, ¿no? Por supuesto. Oye, como decía, que ¿cómo llaman lo de los comentarios entonces en Canarias Bruta? Masa comentadora, sí, pero bueno, no es que... yo quiero puntualizar, eso no es que nosotros llamemos a la gente que comenta en Canarias Bruta masa comentadora. Masa comentadora es un concepto que viene a ser... más bien los comentaristas de los periódicos digitales, ¿no? Esos que entran a saco, ¿no? De ahí lo de la masa comentadora, porque entran en los periódicos digitales canarios, pues tú ves que hay a veces hasta 900 comentarios, ¿no? Y eso ya no es manejable. Claro, coño, que cuando tienes poderío de comentario, claro, para lo que tenemos nosotros, por ejemplo, que no tenemos ninguno, se nota. Pero bueno, venga, para decirle más cosas a Miguel, que se nos tiene que ir también para allá, para su otra isla, exactamente, para Gran Canaria. Y vamos a ir un poquito. Estuvieron hablando aquí en la mesa de blog de políticos. ¡Ah! ¡No, Miguel! ¡Ah! No, porque yo que leer el blog del presidente de Canarias, pues va a ser que no, por mi parte. Hombre, para nosotros en Canarias Bruta que existan los blogs de los políticos es una bendición, ¿no? Porque tenemos material para sacar... por supuesto, material para sacar a materia bruta. Materia bruta, por supuesto. Pero bueno, sí es verdad que los blogs de los políticos le interesan a los políticos y a poquita gente más, ¿no? A ver, bueno, exactamente, vos habló también típico de los blogs, que se habla, ¿no? El palique, que sí. Se decía eso que era el fin de los blogs. Como la serie de Perdidos que decía que también ha sido tu fan, ¿hay fin de los blogs? Que recuerda que nombraron a nuestro colega J.R. Mora, que estaba ahí. ¿Tú crees que hay fin de los blogs y el spam a jrmora.com? Hombre, sí, yo creo que algún día nos daremos cuenta que en realidad todos los bloggers estamos muertos, ¿no? Y esto es una especie de purgatorio. Pero bueno, no, en realidad yo creo que el blog es una herramienta, va a seguir ahí. Hubo una moda, efectivamente, y ahora están desapareciendo muchos blogs, pero va a seguir ahí. O sea, siempre habrá gente que quiera expresar sus opiniones, sus inquietudes y tal, y para eso están los blogs, ¿no? Estamos aquí repasando nosotros los números de perdidos, pues tenemos aquí en la TLP otros números: 10, 24, 2, 5, 11 y 69. ¿Qué te dicen a ti los números esos aquí de la TLP que estamos haciendo? Pues... el último... 69, bueno, tiene su el último... momento erótico festivo. Sí, por supuesto, ¿no? El 69 es un número muy bonito. Pero no sé, 10, 24. 10, a ver, 10, 24, 2, 5, 11 y 69. A ver si lo logramos desvelar contigo, compañero. Pues no, no. La verdad que no. Como no sea la combinación de la Bonoloto de esta noche, pues yo me los apunto por si acaso, ¿eh? Habrá que jugar con ella. Vale, muy bien. Muchas gracias, Miguel. No queremos quitarte más tiempo. Que sé que Fran te hizo una putada hoy, que te fue a dar un abrazo y pensando que había separatismo ahí, tinerfeño, el Gran Canario, no era por sí, ¿no? Sino que anda fastidiadillo. Y Fran encima va y te pega un abrazo. Es que también, es que el tinerfeño este manda huevos, ¿eh? Hombre, es que hay una cosa que la gente no sabe y es que ser endófobo genera contracturas musculares y claro, yo ando con una hora bastante chunga y la verdad es que el pobre hombre se quedó ahí pensando que no quería yo abrazarlo efusivamente y la realidad es que, hombre, sí, es las contracturas, pero es por esos tics nerviosos, ¿no?, que te dan cuando intentas generar más endofobia, ¿no? Y ¿por qué no? Por leer los editoriales del día también. Eso te iba a decir, que eres fan de los editoriales del periódico El Día, del grupo El Día. Por supuesto, yo creo que los editoriales del periódico El Día son la mejor página de humor que se ha hecho en Canarias nunca. Por supuesto. Bueno, pues ahora voy a cortar yo a los chicos ya para que den ya a Miguel. Bueno, sí, venga, gracias, Miguel. Pues totalmente, vamos a dar a Miguel, efectivamente. Yo no quería provocarlo con el tema del día, que lo hablamos en su momento también hace tiempo. Porque, oye, aquí no es simpático de mí tampoco, por supuesto, y no defiendo que se metan contra los compañeros de Gran Canaria. Aquí esto que conste y que quede. Y ya sí, ya te vamos a dejar libre a Miguel. Y ya digo que, Miguel, ha sido un verdadero gustazo tenerte aquí con nosotros. Tú sabes que aquí tienes tu casa, en este época y en esta isla, que nosotros no vamos con rollo separatismo de puñetas como lo que nombrabas antes, sino que te digo que muchas gracias por habernos aquí atendido. Nos has dejado el iPhone para grabar con más poderío, sí, porque Canarias Bruta siempre se grabó con mejor poderío, que lo acaban con mesa de mezcla, en estudio, tal, no como otros que estamos ahí grabando como podemos. Y la verdad, lo que tú quieras decir final, Miguel, todo tuyo, y muchas gracias en todo nombre del equipo que hacemos Interinet. Pues nada, hombre, gracias por concederme estos minutitos para entrar en tu podcast, ¿no?, y en tu programa, y nada, espero que te siga yendo igual de bien que siempre. Nosotros no, me ha ido mal, pero bueno. Bueno, a pero ver, tenemos bueno, cuatro que, gatos bueno, fieles. Que te vaya tenemos mejor, sí, por fieles. Supuesto. Eso, el grupito de fan, ese no lo pierdes nunca. Y nada, hombre, pues eso, que me alegro de estar en la isla de enfrente, por supuesto, pues que estamos en disposición para ustedes cuando quieran. Muy bien, muchas gracias, Miguel. A ver, aquí la pausa, ¿no? Y con la suma, 10 minutos, Miguel. Y con ahí, palique. 10 minutos fue. Interinep. Tito, Tito, Tito, Tito. Sin freno. Dirige y presenta E.F. Tomás. Madre mía, no podíamos empezar mejor las cosas con un previo de 15 minutos que no se ha grabado. Muy buenas tardes y bienvenidos a F1sinfrenos.com, tu podcast de Fórmula 1. Y vuelvo a presentar, como siempre, a nuestro querido amigo Jorge Arias. Muy buenas, Jorge Arias. Pues sí, exactamente, tu podcast de Fórmula 1, F1sinfrenos.com. Que te llevan ahí todo el año comentando lo que pasa en la Fórmula 1, el gran circo. Y que nosotros aquí te vamos a poner ese enlace para conocerlos, aunque ya está fecha o está a punto, cuando lo escuches, de acabar la Fórmula 1 este año. O puedas escuchar, si ya ha acabado, todos los podcasts que están ahí grabados de la edición de este año. Como siempre, con el equipo capitaneado por Tomás, alias el feo por aquí. Exactamente, también amigo y hermano de esta casa. Y con el pedazo de fiera de Jorge Arias, que es ahí un fenomenal tío que se sale por ahí. Con también, que tiene, déjame a mí hablar, venga, net, déjame a mí. venga, es que somos geniales para hacer una cuña, es que somos los mejores. También con la colaboración también del más nerdo, entre comillas, Karna Plotsky. Pues ellos solo forman el equipo de F1 Sin Frenos. Con el Fran Trujillo por ahí, que es el que la fastidia normalmente. Bueno, que es desastre, porque que vas a ver ese de Fórmula 1 ni nada. Pero bueno, es lo que tiene. Así que recuerda que lo tienes ahí en F1sinfrenos.com. Fórmula1.com, tu podcast de Fórmula 1, como dice, con ese sonido que sale por ahí. Y ahí lo tienes preparado para la escucha, para vivir de otra forma la Fórmula 1 sin freno. ¡Van sin freno, van sin freno! A ver, ¿qué no le dimos aquí a esto? Era aquí. Ahora. Aquí. Sin freno. Dirige y presenta E.F. Tomás. Bueno, yo creo que continuamos aquí, después de las cuñas y todo eso. Pues lo que nos llevó fueron 4 horas o 4 días grabando. No, sí, como si fuera y tal. Y bueno, y escuchar después también el corte de Miguel de Canarias Bruta, pues vamos a tener que ir preparando esto para cerrarlo, ¿no? Pero ahora, venía otra frase, ¿no? O eso viene al final. Pues eso, ¿no? Creo que viene al final, mejor, no sé. Es que no puede ser, es que somos un desastrito, ¿eh? Pero nada, mira, en esta fecha que vamos a publicar, disculpen como siempre nuestros errores, se ha producido el cambio de hora, ¿no? El cambio horario que se puso este año, digo que no somos de actualidad, pero hasta fecha ya se produjo. Que qué follón, nosotros estamos en Canarias con la hora menos que tenemos en el país, ¿no? En nuestra España, ¿no? Pues después de eso, pues ahora sí tenemos el horario UTC, el antiguo horario GMT. Sí, vamos, el GMT de toda la vida, que ahora se le llama UTC, Unidad de Tiempo Coordinada, o algo así, ¿eh? Que pone que es ahora un reloj atómico en Francia, ¿no? Pero no se sigue llamando GMT, para... Pues ahora nosotros en Canarias, a partir del cambio de horario, cuando se retrasa una hora, es cuando estamos en horario UTC. Exactamente, el antiguo GMT que tenía el meridiano que, de Greenwich, que pasaba por la Isla del Hierro, ¿no? En Canarias, y que por eso se llama la Isla del Meridiano, ¿no? Se le sigue llamando así ese nombre. Pues Beto, pues con esos follones de la hora que tenemos. Por eso después tenemos la hora set, que es la hora de Central Europea, que si bien no es la hora que tenemos peninsular, la hora que tenemos en Madrid, por otro lado. Así que Beto, qué follón. Y después, que no, menos mal que esa no salió, que fue lo de la hora internet, que por ahí te lo hablaremos ya en otra ocasión, que era ya por miles, quedamos a las 5.000 de internet para intentar unificar los horarios en el mundo. Pues Beto, con esos follones, ¿qué se va a poner uno de acuerdo con la hora? Con las cosas que va. Perfecto, exactamente. La hora de internet, y que no está fabricada por nosotros, ¿eh? No tiene nada que ver con Interinet, aunque sí se hizo por una empresa que se quería hacer un business con ellos. Sí, exactamente. Pones por Google hora internet y te sale ahí la info de lo que se intentó hacer como proyecto, pero que no cuajó. No cuajó eso de quedar a las 5.000, a las 6.000. Un plan casi como si fuera así, quedar en binario. Quedó muy, muy friki, muy friki. Exactamente, y por colocar una marca reloj, ¿no? Así que bueno, es lo que tiene esta cosa. Bueno, pues nosotros vamos a ir cerrando. El audio ese que dijo Fran al final de la película de Jerry Maguire lo vamos a poner al final, pero o lo vamos a poner ahora. Pues no sé lo que toca ver, ¿qué ponía ahí en principio? No sé, yo creo que ahí, mira, tenemos aquí un papelito. El papelito que tenemos apuntado únicamente lo que teníamos que hacer. Ah, por aquí tenemos que hablar también que teníamos pendiente el DNI electrónico, el DNI cálico electrónico. Que nos ha llegado de oferta incluido, con una compra ahí que hizo Frank, y que vamos a ir a probarlo y ya lo iremos comentando a ver cómo va. Lector de DNI electrónico, ¿no? El DNI ya lo tenía Frank hace tiempo. Y es el lector de tarjetas para que por internet cada vez vayas validando más las cosas que haces. Vamos a probarlo, muy normalito, evidentemente, por eso viene de regalo. Y vamos a ver lo que nos aguanta y ya te iremos contando también en otros podcasts cómo nos va la aventura con él. Primero que funcione y después ya. Sí, exactamente. Y no vamos a nombrar lo que tuvimos la movida con el sitio que lo compramos. Porque, bueno, porque no somos con poderío, como decía Fran. Porque si fuéramos con poderío. Exactamente, sí. Porque ha salido 3 meses para tener al final el lector, ¿no? Así que imagínense. Pero bueno, es como dices, lo que hay en España. Es lo que es, hay lo que hay. Como era la canción del grupo Revolver. Pues eso lo teníamos por un lado. Por otro teníamos que, sí, teníamos pendiente de decir del Google Analytics las estadísticas. Que bueno, teníamos millones de visitas, evidentemente. Pues normal. Y no vamos a tener menos. Lo de 4 gatos es algo que usamos de cortina de humo. Evidentemente. Y la de países, bueno, lo que pasa es que tenemos que descontar algunos países de spam que por ahí nos siguen. Pero otros que, bueno, tenemos bastante visitas curiosas. Que dejaremos también pendiente ahí para otros números. Para eso, ¿no? De ir dejando un poquito ahí la cambié, exactamente. ¿Y qué más cosas? Bueno, también eso, que va a seguir los deportes interinés de aquí a final de año. Recuerda que era con cuántos navegadores, con qué navegador accedes a visitar interinet.es. Exactamente, las grandes ligas que teníamos, por una parte el navegador y por otro lado el sistema. Según estuvimos viendo, cuando estamos grabando esto, nos seguimos alegrando de que el Firefox sigue siendo el ganador. Vamos a ver el final de año, que es cuando damos los resultados, y ya sabes que ahí el deporte, exactamente, este deporte de internet, eres tú el que lo haces. Con qué te conectas, con qué sistema te conectas, si conectas con Windows, con Mac, y si lo haces con el Firefox, en este caso, hay Firefox, como le dijiste ahí, ¿no? El Firefox. Como quieras decirlo. O con el Internet Explorer. Ay, con la campañita esa que tendremos que dedicarle. También te van a dedicar los duros eso de ayudarte, podría. La campaña esa de Microsoft que ha puesto de que ráscate, Vaya tocadita. No, con las cosas sagradas no se tocan, Las cosas sagradas son sagradas. Y Yoda es sagrado. A ver si Microsoft eso se lo va a entender este año. Pero bueno, ya digo, ya le daremos un repaso a eso. Y lo de los sistemas, ¿no? Exactamente. Si te conectas con Windows, con Mac, con lo que lo hagas. Bueno, pues ya digo que por esta parte, por este número, vamos a cerrarlo ya porque nos estamos yendo ya a los 40 minutos, vamos camino de eso, y si no queremos hacerlo más largo, simplemente estamos haciendo un número de ajuste para después ya sacar más números después, porque teníamos ahí el sitio abandonado como siempre. Hemos podido renovarlo de la casa, ahí que si no José Jiménez nos tiraba la bronca, de renovar nuestro alquilato de vivienda en internet, exactamente ahí, para poder seguir estando, que no estén en el sitio abajo. Son tiempos difíciles para todos. Efectivamente, por esos tiempos difíciles, si te hemos hecho un ratito aunque sea sonreír, una mínima sonrisa que te hemos sacado, pues ya nosotros, como siempre decimos, nos vamos a gusto para casa. Pues exactamente, nos vamos a gusto a dormir, sería, ¿no? Sí, a dormir, eso por lo menos. Pues digo, pues muchas gracias a los cuatro gatos que nos escuchan fieles. Sí, vamos a ver. Los finales se van a escuchar ahí sonidos diferentes. Este es el que va a cerrar este número del 57. Que eran las cosas que pensamos y no decimos. ¿O qué ponía eso, no? El futuro de nuestro negocio. Exactamente, si internet es un negocio o no. Y que, aunque no lo parezca muchas veces, y es un concepto muy difícil, que eso lo tiene que decir Frank, que menos es más en muchas ocasiones, ¿no? Yo creo que ese planteamiento, los tiempos que corremos, nos va a venir mucho de ayuda, y no las ambiciones, y no el tener más, que al final, con ese más, terminas teniendo menos como persona, primero la parte humana y después, por supuesto, la parte laboral. Pero son temas ahí serios y complicados, y eso se lo damos más a Frank. Pues ya digo, lo dicho. Gracias a los cuatro gatos. Nos escuchamos a la luz del sol o a la luz de la luna. Lo primero que ocurra. Te dejamos con el corte de audio que viene a resumir un poquito lo que hemos querido hablar. Si hemos podido sacarle algo de contenido aquí. Muchas gracias. Gracias a nuestra madre. Gracias a todas las madres del mundo y a los padres que valen la pena, por supuesto. Y a la madre que vale la pena y todas esas cosas. Y gracias de verdad. Un besito. Muchas gracias a la gente que nos escucha ahora por nuevo, a los que nos conocen. De verdad que besitos y un abrazo. Y que ahí estamos. Esa es nuestra vía de contacto, la de siempre. interine@gmail.com. A ver si nos hacen para que quitemos el polvo ahí al correo. Y por Twitter, @interinet. Ese es nuestro Twitter también donde puedes contactar con nosotros, con los chicos del barrio. Y nuestra página web, ¿sabes? Para tropezarte por aquí, si este audio te llegó por otro lado, interinet.es. Muchas gracias, ¿verdad? El nombre que hacemos todo esto. Y te dejamos con ese audio. Nosotros nos vamos, que nos fuimos. Gracias, un abrazote. Venga, un abrazote. Tenía tanto que decir y no tenía a nadie que me escuchara. Y entonces ocurrió. Fue la cosa más extraña. Empecé a escribir lo que llaman una declaración de objetivos. La respuesta era menos clientes, menos dinero. Lo titulé Las cosas que pensamos y no decimos. El futuro de nuestro negocio. Así es como uno se hace grande. Con un par de pelotas. Gracias. Interinet. Interinet. Interinet.